caminar. Senda Nacional. Mi vida empezó aquel día en la inauguración de un polideportivo a la que fui invitado en calidad de diputado y como miembro del partido. ¿Por qué le gusta este tema, Villa? Me gusta Serrano. No, el... Calle Serrano. Calle Serrano también. No, me gusta mucho el estilo de Ismael Serrano, creo que es uno de los nuevos trovadores. Digo, nuevo, ya no tan nuevito. Bueno, pero digamos de los que ha aportado el mundo en hispano en los últimos años, me parece que es quien va a seguir la línea de Sabina y de... Más de Serrat que de Sabina, creo. Sí. No es tan atorrante como el otro. No es tan atorrante como Sabina, pero sí tiene la línea de... Lo que no implica que Serrat no sea atorrante. No, no, pero es más discreto. Es más un señor. Que lo del otro es más bando. Bueno, ¿por qué no vamos así siempre los temas? Bueno, vamos con algo no tan grato como la noticia que recorrió el mundo y que no podemos dejar de tocar hoy. Domingo 5:15 de la mañana, sale de gira, como se dice en el ambiente, la Negra Sosa. Podemos hablar de la Negra tantas cosas, podemos decir tantas otras y podemos hablar de su militancia por derechos humanos y político y discutir mucho. Lo que no podemos, creo que coincide hoy el mundo, que se ha ido una de las voces más grandes que ha tenido Argentina, que nos ha representado en el mundo con todo lo que pudo. A pesar de sus problemas de salud, de sus problemas personales, recordemos cuando ella se inicia, fue muy, muy duro, tuvo que dejar a su pequeño bebé casi 5 meses sin verlo para poder hacerse cargo de sus actividades. Es decir, no todo era dicha en la vida de la Negra, pero sí todo lo que transmitía era enseñanza, era fortaleza, y no hay un músico en Argentina hoy o alguien que esté relacionado con el ambiente que pueda decir lo contrario. No toco los otros temas porque sé que son de discusión. No. Creo que humildemente desde este programa podemos hacerle este pequeño homenaje de recordarla. No, creo que sí hay que decir algo cuando muere Mercedes Sosa. Ha sido de las figuras artísticas que más trascendió en lo que es la cultura popular desde el 83 para acá. Eso es, creo que, sin lugar a dudas. Creo que después la podemos discutir de varios lugares. Creo que desde lo artístico, desde sus posturas políticas, la podemos discutir en varios lugares a Mercedes Sosa. Pero sin duda que es una de las figuras más trascendentes de la cultura popular del 83 a esta parte. Eso creo que no se puede negar, independientemente de que se sea admirador o seamos, como en mi caso, más bien tirando detractores de la Negra Sosa, tanto en su dimensión artística como en otras. Pero es una de las figuras más trascendentes, como creo que tampoco se puede discutir determinadas figuras que desaparecieron también recientemente, como un Fontana Rosa. Obviamente. Y yéndonos más atrás en el tiempo, un Soriano, un Bores. Digamos, son figuras trascendentes de la cultura popular y más recientemente un Ginsburg. Son figuras que vos decís, ha muerto una época y hace tiempo decíamos que se murían los 80. Creo que lo que faltaba para que se murieran los 80. No, yo creo que todavía quedan algunos de aquella época que van a... No, sé no si van a poder levantar el bastión, ¿no? No van a poder levantar esta bandera. Es muy pesada levantarla, así que no creo que la puedan levantar. Pero quedan algunos... Queda todavía un Víctor Heredia. Teresa Parodi. Queda una Teresa Parodi. Que yo en lo personal siempre dije es la mejor alumna que tuvo la Negra. Queda un León Gieco. Que ya le digo, no es fácil levantar la bandera de la Negra. No sé si son tan trascendentes, digamos. León tiene una trascendencia diferente. León no es tan identificado con los 80, por ejemplo. Es una trayectoria que tiene que ver con los 80, pero también tiene que ver mucho con los 90, ¿no? Están una figura de los 80. No, León Gieco tiene... Disculpa, Jorge, sí, nuestra diferencia de edad... Inicia en esa época. Nos marca, ¿no? Yo creo que en los 70 León Gieco tuvo, ya tuvo la, la delicadeza. La banda de los caballos cansados. Con su banda de caballos cansados. De sin, que la gente no entendía por qué él tenía canciones de protesta si no entendían la letra casi. cuando cantó aquel famoso Hombre de Hierro. También enarbolado por la negra, ¿no? Aquel Solo le pido a Dios, que con donde se reconoce internacionalmente a León. Pero bueno, volviendo a la negra, la grandeza de la negra y la, la flexibilidad que ella tenía. Charlie dijo algo, en una de sus declaraciones, dijo algo que realmente sorprendió. Era tan flexible que hasta pudo cantar conmigo, dijo Charlie. Y había que cantar con él. Así que bueno, yo creo que este es nuestro pequeño recordatorio. Con aquello que la vamos a extrañar, que vamos a, con aquello que no tanto como Jorge, pero sí reconocer que desde los distintos puntos se ha ido una de las, una figura emblemática, una de las personalidades que ha representado Argentina en los últimos 30 años por el mundo, como ni, como muy poco lo han hecho. Creo que comparable muy groseramente con Piazzolla. En otro, sí, sí. Sí, creo que internacionalmente Piazzolla, Yupanqui y la Negra Sosa son, exacto, los más reconocidos. Exacto. No, Atahualpa, no vamos a olvidar de Don Atahualpa. Bueno, vamos a... Ni yo bordo pañuelos, ni tú rompes contratos, ni yo mato por celos.